atmósfera de esto es espectacular. Es un acto que yo creo que sinceramente tenía que ver más gente. Hoy es una fecha muy importante en la historia argentina. Pasamos por muchas cosas, pueblo argentino. Hay que tener memoria para mejorar. El pasado no se puede enterrar. Esto es algo que, a ver, una vez yo escuché que el presidente es un enano en el hombro del futuro para, perdón, en el hombro del pasado para ver el futuro. Creo que es así. Esto, mira, hoy hay poca gente, espero que el próximo año haya mucha más gente, porque esto es histórico. Igualmente, a diferencia de la celebración o de la conmemoración en años anteriores, de 15 o 20 personas que se contaban. No, sí, esto es un carnaval, es bárbaro, pero con los tiempos que estamos viviendo, a eso voy yo, con los tiempos que estamos viviendo de cambio, de que hay muchos pibes que se están dando cuenta y están militando cosas que a mi generación no pudo hacer, así que espero que el próximo año sea el doble de esto y que siga creciendo y que el parque quede chico. Niver, algunas de las asociaciones participantes, como APDH, como SUTEBA, dieron cuenta de que se trabajó en las escuelas con esta fecha, en esta última semana de la memoria. ¿Qué es lo que se puede ver del Consejo Escolar? ¿Ese trabajo es práctico? ¿Los chicos se ven interesados en el tema? Mira, hay planteos de los chicos y que muchos de nosotros ni cuenta nos hemos dado. Al menos hasta hace poco. Sí, yo creo que esto es espectacular. Creo que tendría que ser todos los años, con todos los temas del país. Esto, Malvinas, con todo. ¿Por qué? Porque es una forma de enseñarle al pibe. No sirve, yo soy un convencido de que el manual no sirve. ¿Viste? De que los temas actuales, ¿sí?, hacen a que el chico sea crítico. Y que como hoy alguien dijo que hace un gusto en un parque, ¿sí?, que viste, se pregunten cosas que por ahí no están en un libro, por negligencia de los adultos, por lo que sea, ¿viste? Es espectacular. Yo felicito a todos los que han estado trabajando desde cuando se empezaron a pintar escuelas, que se engancharon docentes, auxiliares, padres de pibes. Hay chicos que ahora van y dicen, che, ¿cómo se pinta? Mira, digo, no tengo ni idea, tenés que ir al referente. Pero hay gente que sigue pintando escuelas. En la escuela 80 es una de las que ya nos han pedido pinturas para pintar, y dicen, pero con todo gusto, porque encima se engancha gente, alumnos de la escuela se engancha. Yo creo que hay un cambio grande, que se viene un cambio grande. Yo soy siempre fui positivo y ahora más que nunca, y cuando vuelva al patio lo voy a seguir siendo.